A finales del 2012 hubo un susto en las redes sociales y en las noticias cuando se decía de que el calendario maya estaba prediciendo el final del mundo. También salió el susto en California cuando un famoso Harold Camping decía que el fin del mundo iba a llegar en tal fecha. Llegó esa fecha y nada sucedió. Pero gloria a Dios que la Biblia dice que tenemos una palabra profética segura. Y eso es lo que vamos a estudiar en los libros de Primera y Segunda de Pedro y las promesas que tenemos en cuanto a la segunda venida. Así que acompáñanos aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo específicamente lo que las epístolas de Pedro tienen que decir en cuanto a la segunda venida de Jesucristo y la profecía en general. Pero antes de continuar, permítame presentarles a nuestra amiga Sharon. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farias Dupertuis. También doy gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar con ustedes, porque realmente me ayuda a mí en mi vida con Jesús. Y espero que hoy, al estudiar las palabras de Pedro, que podamos aprender más de Jesús también. Sí, Sharon, muy bienvenida y como tú lo has dicho, es importante poder estudiar las profecías, especialmente en cuanto a la segunda venida de Amén. Jesucristo. Así que tengan sus Biblias listos porque vamos a estudiar todos estos pasajes. Y también tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos y hoy vamos a continuar estudiando la vida de Pedro. Acompáñenos, va a ser muy emocionante. Así es, y muy bienvenido Ezequiel. Y eso, lo que tú has dicho es esencial mantener en mente que estudiar la palabra de Dios trae emoción, trae gozo, Amén. a entrar en una profundidad sincera con la Amén. palabra de Dios. Y para aquellos que nos ven y escuchan semanalmente, a nuestro amigo Carlos ha sido llamado a un proyecto diferente aquí en la universidad, así que no va a estar con nosotros, pero así que manténganlo en oración mientras él continúa sus estudios. Pero bien, antes de entrar en materia, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel, si puede poner la palabra de oración. Ok, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este momento y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos llenes, Dios, de tus energías y que nos ayudes a predicar este mensaje con claridad. Que los televidentes que al escuchar esto, que ellos sepan y sientan, Dios, que tú los amas y tú los quieres. Y te pedimos que tú estés con nosotros en una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ezequiel. El versículo de estudio de hoy es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y le voy a pedir a Sharon si lo puede leer por nosotros. Versículo 19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Así es. Pedro estaba seguro de lo que creía y nos da dos razones de ellas. Uno de que era un testigo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 2 Pedro 1:8, dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él era uno de esos discípulos que había estado presente en el ministerio público de Jesucristo. Así que eso era uno, y porque él había estado presente allí, él tenía la certeza de lo que estaba diciendo. Y segundo, lo que tú acabas de decir es la palabra profética más seguro, porque iba a venir un día, y estamos viviendo en esos días, cuando todos los testigos que vivieron en el tiempo de Jesucristo iban a fallecer, y así sucedió. Todos los los líderes, todos los discípulos, los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, que vieron sus milagros, escucharon sus voces, todos eventualmente iban a fallecer y las generaciones que iban a venir después de ellos, lo único que íbamos a tener era la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos el privilegio a través de la Biblia de poder conocer a Jesucristo íntimamente y no estamos en tinieblas como la Biblia dice, sino más bien tenemos una luz que nos dice en los tiempos en que vivimos. Así que la pregunta es, ¿podemos ver lo mismo que Pedro y Pablo? Una convicción clara y firme acerca de lo que están proclamando con respecto a Jesucristo la cruz. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Veamos Salmos 22. Yo sé que lo hemos leído en varias ocasiones. Salmos 53. También lo vamos a analizar. Isaías 53. Isaías, perdón. Isaías 53. Jeremías. Le voy a pedir a Ezequiel si puede buscar Jeremías. 33, 14 y 15, porque dice aquí que Pedro está hablando en cuanto a Jesús y podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento y cómo en los tiempos de Jesús esto se fue cumpliendo. Ezequiel, Okay, dice, Jeremías 33, 14. he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Importantes palabras ahí. Isaías 53, capítulo 53, versículos 2 al 5, por así decir. Y es impresionante estas palabras que hablan acerca del Mesías, como estudiamos 2 semanas atrás, sabemos a quién se refería. Sean, ¿ya puedes leer los Un versículo en versículos? particular. Los selectos en particular en cuanto al Mesías sufriente, que es el 2, el 1, el 3, 4 y 5. Okay. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondidos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. Ahora nota lo que dice Salmos capítulo 22. Es un salmo acerca del Mesías. Versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clareo? Versículo 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que él se complacerá. Y ahora miren lo que dice el versículo 16, perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarrado mis manos y mis pies. Cuando lees versículos como estos, ¿quién es el único que viene a la mente? Esa descripción Jesús. es Jesucristo, el que fue crucificado, el que fue burlado. Y podemos ver, así como estas profecías en cuanto a Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿qué promesas nos pueden dar para nosotros hoy en día en cuanto a las profecías? De la segunda venida. Sí, bueno, dice el apóstol Pedro, tenemos una palabra profética que Más segura. Más más segura. segura. ¿Y por qué él dijo eso? Nosotros examinamos todos los pasajes, porque cada uno de los textos que nosotros leímos exactamente enseñó que el Cristo iba a morir. O sea, todas esas cosas se le venía a la mente a Pedro y él decía, ¿sabes qué? Examinando estos pasajes en el Antiguo Testamento, yo puedo decir que nosotros tenemos una palabra muy segura. O sea, pero la palabra de Dios no solamente habló de Jesús viniendo una vez, pero dice la palabra de Dios que Él regresará con ángeles y lleno de gloria. Así es. O sea, si las profecías, cada una, no solamente 50%, 60, 70, 80, 99.9, 100% de las profecías se cumplieron. Así es. ¿Qué más seguro será que regresará el Mesías? O sea, hay gente que dice, yo no creo en Dios, que Él es un espíritu en el cielo, que la verdad que tú crees no es mi verdad. Y, y eso es lo que la gente argumenta hoy en día. Pero tú puedes ir ahorita al oriente, hay un Jerusalén. Hay una muralla que casi todo el templo está destruido, pero todavía existe una muralla. Existen espadas, monedas, cultura que se puede sacar de la tierra, el Mar Rojo. Todas esas cosas se encuentran en la palabra de Dios. Por así decir, las piedras hablan de la realidad de la Biblia. Las piedras hablan y la gente no puede negar eso. O sea, y si todo esto existe, Jesús nos dijo que un día Él iba a regresar. O sea, nosotros debemos estar atentos. Si Él dijo eso, es porque algo está a suceder. Así es. Y en el Antiguo Testamento, en relación con lo que tú acabas de mencionar, Ezequiel, cuando uno mira todas esas profecías en cuanto a la primera venida de Jesucristo, y la historia confirma su cumplimiento, podemos ver primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesucristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que lo que sucedió, lo que fue predicho en el Antiguo Testamento, los autores desearon ver esas cosas y los autores del Nuevo Testamento pudieron ver su cumplimiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si las profecías en cuanto a la primera venida de Jesucristo fueron cumplidas al punto de la letra, que podemos tener la confianza y la certeza de que las profecías de la segunda venida van a ser cumplidas también. Y lo hermoso es de que estamos viviendo en tiempo cuando se están confirmando y las estamos viendo cumplirse en nuestro alrededor. A mí me gusta mucho el versículo 16. Así es. Que dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí sí. Pedro dice, ¿sabes qué? Nosotros no andamos mirando, no andamos contando sobre una fábula. Yo sé que hay un libro que se llama El Peregrinaje de Cristiano. Y en ese libro hay muchas cosas de que el cristiano va a pelear contra diferentes personas, contra dragones. Pero dice Pedro que la historia de Jesús no es así. Los milagros, cuando él caminó sobre el mar, cuando Él se reveló como Dios, esas cosas no fueron pintadas como fábulas, pero fueron cosas que Él realmente Él vio. Y ahora Pedro nos anda diciendo que así el Señor va a regresar otra vez. Así es. Y qué bueno que mencionaste en cuanto al versículo 16. Quisiera que Sharon, si puedes leer segunda de Pedro, capítulo 1, 17 y 18. Porque en esto estamos viendo otras evidencias que dice tener Pedro para su fe en Jesucristo. Y tú ya mencionaste que es una palabra profética, no es una fábula construida. Pero note, ¿qué más? Versículos 17 y 18. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando Él fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es mi Hijo amado en Él, cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿A qué evento se está refiriendo Pedro aquí para decirnos que este es aún evidencia más para decirnos que tengo fe en Jesucristo. ¿Se está refiriendo a qué? A la palabra. A la transfiguración. Ah, sí, porque Cuando dice en el habla Monte en Santo. el Monte Santo. Él estuvo presente ahí en Mateo, capítulo 17, versículo 5, es la evidencia. Pedro resalta un evento presencial específico. Yo estuve allí en ese monte, yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, y Como esto testigo. es lo que él estoy diciendo. Y lo vemos también en las palabras de Juan en otras epístolas, cuando él dice: aquel que hemos escuchado, aquel que hemos visto, aquel que nuestras manos han sostenido, a ese damos evidencia. Y la evidencia está en la Biblia. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Continuando este capítulo, continuando estos versículos, leamos el texto con cuidado. ¿Y qué es lo que está afirmando Pedro que es tan importante para nosotros aún hoy? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Okay. Ahí está hablando acerca de que hasta que el día esclarezca. ¿Por qué es eso tan importante para nosotros hoy en día? ¿Qué se refiere él? Porque él está señalando un objetivo para nosotros, los lectores. Porque el objetivo es de que alumbre como una antorcha en un lugar oscuro y Oscuro. lucero en la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el día amanezca. ¿Qué está tratando de referenciar aquí Pedro en este versículo? La luz en la Biblia demuestra cómo Dios quiere revelar verdad a nosotros. En Salmo 119, 105 dice que tu palabra es lámpara a mis pies, que nos abre nuestros ojos para entender las verdades en su palabra. Entonces, cuando Dios dice que Él quiere traer claridad a nuestro día, a nuestra noche, y el lucero de la mañana, que es Jesús, que cuando venga en nuestros corazones nos cambia y nos da luz y nos muestra los pecados de nuestras vidas y cómo podemos cambiar. Es cierto. Y eso es lo que la palabra da bíblicamente, es lo que significa. Cuando uno está en la luz, significa que uno, la luz, el carácter, anda alumbrando nuestro corazón y anda enseñando nuestros pecados. Y aquí esa es la experiencia de cada creyente. ¿Por qué? Porque dice ahí, tenemos también que la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es la verdad. Es lo que nos enseña el carácter de Dios y nos enseña que nosotros somos pecadores. A la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. ¿Por qué? Porque en haciendo atentos se nos va a crecer más y más esa experiencia. Y así es, dice la palabra de Dios, que antes que venga Jesús va a haber una generación que va a tener un carácter perfecto antes de él. Así es. Apocalipsis 2, 28 y 22, 16 nos habla acerca de que Jesús es el lucero de la mañana. Y aquí Pedro está haciendo referencia a eso, como ustedes acaban de decir, de que Jesucristo quiere que la verdad que hemos recibido en nuestro corazón no se quede estancada allí. Quiere que haya un crecimiento espiritual dentro de nuestros corazones. Y es un momento para reflejar en nuestras vidas. Si tú puedes ver 10 años atrás, cuando primera vez te enamoraste de Jesucristo, cuando conociste la verdad, te bautizaste, no sé si fue hace 5 años atrás, o 10 años atrás, o 20 años, o 100, toda tu vida has estado en la iglesia y has conocido de Jesús. Pero quisiera que pudieras voltear a ver atrás y decir: soy una persona diferente hoy a como era 10 años atrás, o todavía sigo con envidia, enojo, malicia, engaño, ¿me entiendes? Y es un momento para reflexionar si el lucero de la mañana en realidad está creciendo en mi corazón antes de que el lucero de la mañana venga físicamente en su segunda venida. Y eso es importante tenerlo en nuestras vidas. Ok. Palabra profética más segura, Sigue leyendo Ezequiel del versículo 20 al 21. ¿A qué profecía se está refiriendo Pedro aquí? Es lo que quisiera que analicemos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir cuando afirma que ninguna profecía de las escrituras es de privada interpretación? ¿Está queriendo decir que uno no puede estudiar la Biblia No, solo? no, dice, bueno, hay mucha gente que dice, oh, pues esto es lo que yo creo que dice la palabra de Dios. Y realmente, como leemos en la palabra de Dios, como dice que otros testificaron, o sea que la interpretación que nosotros sacamos de la Biblia no es algo que es mi opinión, o es tu opinión, es realmente lo que todos los profetas han dicho. O sea, si ellos dicen que Jesús es el camino, Isaías dice, Ezequiel dice, y Moisés en Génesis dice eso, o sea, la verdad es que Dios es el camino. Y así nosotros confirmamos la doctrina, la palabra segura. Así es. Y cuando dice que no es que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, como dijo Ezequiel, las palabras escritas en la Biblia no son porque un hombre en un bosque un día tuvo un sueño o escribió cualquier libro que quería, es porque inspiración divina le Así dio es. estas ideas y los Tremendo. pusieron en idioma del ser humano para que podamos comunicarnos con Dios. Entonces, al estudiar su palabra, solo sabemos que solo hay una verdad Así es. y solo hay una interpretación correcta. Para saber esa interpretación correcta, tenemos que comparar ese versículo con el resto de las escrituras para ver cómo Dios quiere que entendamos este versículo. Así es. Quisiera, antes de tocar el siguiente punto, a Primera de Corintios 12, 12 al 14 dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí podemos ver, además, versículo 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Digamos, dentro de la iglesia, no, tú no eres un autónomo independiente. Somos una iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, y Dios desea que como individuos y como cuerpo podamos escudriñar las Sagradas Escrituras. Y todos, Dios ha proveído un sistema, no sé cómo traducirlo en español, en inglés decimos checks and balances, como refiriéndose a cuando estás balanceando tu chequera, que estás revisando cada línea y asegurándote, porque si un hermano dice, bueno, yo leí Daniel 2 y creo que significa eso, bueno, ¿qué es lo que el resto del cuerpo, la iglesia, a nivel no solo local, sino que mundial? Porque como dijo Sharon, hay una Biblia, tenemos que ver lo que el Espíritu nos quiere decir para nosotros hoy en día, ¿no? Porque como hemos leído aquí que es una palabra segura, ¿no? Pero el que nos da la interpretación es el Espíritu Santo. ¿Y cómo es? A través de la Biblia, línea sobre línea, renglón sobre renglón, principio sobre principio. Aquí un poquito, ahí un poquito, dice la palabra de Dios. Así que quizás finalizando, ¿qué valor tiene la Biblia o la palabra en nuestras vidas? Eso es lo que esta lección, como esta lección quiere culminar, la profecía y la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora en el 16 da el propósito de la escritura. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay. Otra vez menciona la inspiración de Dios y nos muestra que la Biblia tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así Amén. Es. ¿Y cuál es el papel de las Escrituras en nuestras vidas? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Realmente es para animarnos y para llenarnos de esa esperanza. Que nosotros, como hemos leído y estudiado, que no estamos siguiendo fábulas, no estamos siguiendo un cuento de hadas. Jesús fue una persona histórica. Jerusalén, todas esas cosas existen. Y eso nos enseña que la palabra es segura, es profética y se ha cumplido. Y así como se ha cumplido la palabra de Dios, las profecías hablando sobre la segunda venida de Jesús son más ciertas. Así es. Y al leer estos versículos, quizás podríamos sacar tres principios de lo que está hablando Pablo a Timoteo aquí. Uno es la importancia de la doctrina. Doctrina que está centrada en Cristo Jesús. Amén. Guía moral, nos provee una guía cómo vivir nuestras vidas y el conocimiento para la salvación. Ese es el propósito de la Biblia en nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo vivir una vida pura y santa? Está en la Escritura. Amen. ¿Quieres saber qué tan cerca estamos a la venida de Jesucristo? Aquí están las Escrituras. ¿Quieres tener una relación con Jesucristo? Está en las Escrituras. ¿Y la doctrina qué rol juega? Nos da un conocimiento adecuado, porque hay muchas iglesias en tu comunidad, a tu alrededor, y todas las iglesias quizás dicen tener la verdad acerca de Jesucristo, pero ¿qué verdad? La única manera de que uno puede saber es compararlo con lo que la Biblia tiene que decir, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando, es nuestro deseo que puedas tener un conocimiento profundo acerca de la palabra de Dios, no solo intelecto, sino que una experiencia personal con tu Salvador y Redentor Cristo Jesús, que está próximo a venir. La segunda venida de Cristo no es una fábula, pero es una realidad que está pronto a suceder. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos.